Nos movilizamos hacia las oficinas de ADIP para pedirle que de una vez por todas cumpla incluso con el compromiso de haber hecho de que iba a rescatar, es decir, porque en realidad ese terreno no está comprado ni está vendido, porque hay una boleta, pero una boleta que ya había perdido con el tiempo el valor que tenía, porque no se siguió. Por lo tanto, prácticamente sigue siendo de todos nosotros. Lo que pasa que esta empresa quiere forzar que ADIP entregue ese terreno o le venda, ¿no? Sí. Y nosotros tenemos bien en claro que esos terrenos residuales del ferrocarril no deben ser vendidos, en último caso deben ser cedidos a organizaciones que tengan una finalidad social, y construir un barrio náutico creo que no es nada social. Pedro, también otro de los reclamos es contra el Instituto Nacional de Antropología y pensamiento latinoamericano. ¿Cuál es el problema, Pedro? El problema es que, mirá, sobre eso diría que hay muchas comunidades de distintos lugares a lo largo y ancho del país que tienen problemas, porque esta secretaría que tendría que salvaguardar estos terrenos, estos territorios sagrados para nosotros, sin embargo hace la vista gorda o mira para otro lado. Por eso es que hay muchas organizaciones que están molestas, y en realidad creemos que debiera desde el gobierno o desde donde dependa mandar una fiscalización o una especie de intervención a esa secretaría, al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. El antropólogo que tiene que salvaguardar esos terrenos y cuidarlos prácticamente parecería que trabajara para la empresa, no para defender o cuidar esos territorios. Por suerte ya hay muchos legisladores que también están pidiendo informes, pero que no dan ninguna respuesta, especialmente a ADIP, que es la organización, la secretaría que tiene la administración de estos terrenos y tendría que decir en qué condiciones están. No solo que está en cuestión de los pueblos originarios, su territorio que para nosotros es sagrado, sino que también es una humedal, y por lo tanto creo que ya la gran mayoría, por suerte, de la sociedad sabe la importancia que tienen los humedales. Es donde se recicla la biodiversidad y la naturaleza. Si siguen tapando con cemento todo eso hasta las orillas de los ríos o canales o lagos, bueno, ¿qué queda para el futuro? Ese territorio vuelva a ser o se siga manteniendo para todos, con acceso libre para todos, y más que todo incluso arreglarla como una reserva natural. Esa es la intención. No es que la queremos nosotros para ocuparla ni nada por el estilo, sino que quienes pudiéramos tener la posibilidad, que en este caso nosotros estamos preparando proyectos para continuar y recrear ecológicamente el funcionamiento de un humedal.